¡No! ¡Ha muerto un santo! Rafael, tus ojos azules se apagan. Te has ido. De verdad, te has ido. Es necesario trasladar de inmediato el cuerpo de este sillón a la cama. De quedarse así, será muy difícil extenderlo después para colocarlo en la caja mortuoria. Cuidado. Cuidado. Es imposible, Ignacio. Pesa en demasía. Deslicémoslo sobre esta tarima. Ignacio, trae por favor los dos cirios que están en el altar y colócalos al lado del cuerpo. ¿A dónde va, Antonio? Necesito estar solo. Voy a la habitación contigo. Miro al cielo y veo a través de esta ventana. Y en el azul inmenso puedo ver tu rostro, querido hermano. Seminario de Jalapa, 2014, 11 horas. La vida de San Rafael Guízar y Valencia. Interesante lectura. Me asustó, padre Juan. Vamos a sentarnos un momento. ¿Leíste todo el libro, Carlos? La verdad no, padre. Siempre leo los finales primero para ver si me atrapa. ¿Y lo hizo? Mucho. Bien. Me voy, Carlos. Llévalo contigo. Lo devuelves cuando termines. Muchas gracias. Lo haré. ¿Por qué San Rafael? ¿Qué me quiere decir el padre Juan? ¿Este libro va a cambiar en algo la confusión que siento ahora? Por el momento, mi cómoda será tu hogar. Carlos, te llama tu mamá. Gracias, ya voy. ¿Mamá? ¿Cómo están todos? No, mamá. No estoy bien. Tengo muchas dudas. No estoy seguro de que esto sea para mí. Ya sé, pero no creo que lo logre. No, tú no te preocupes. Solo necesito aclarar la mente. Sí, mamá. Te hablo después. Te quiero mucho. Adiós. San Rafael Guízar, ¿en qué puedes tú ayudarme? Habitación de Carlos, 2014, 21 horas. ¿Qué puedo perder si leo este libro? Rafael Guízar nació en Cotija, del estado de Michoacán, el 26 de abril de 1878. ¿Qué está la voz? Tranquila, mujer. Todo va a salir bien. Mira, toma mi mano. Voy a contar hasta tres. Uno.